no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. Muchos comentan y se revientan. Yo soy la voz que a todo el barrio representa. Soy uno más del montón, otro que aguanta presión. La diferencia es que mi vida yo la hice en canción. Para calmar el dolor y alejar la adicción. Gracias mi Dios por darme eterna bendición. Dice burning, mo fallaren, fallaren. A mí se burning, mo fallaren, me dice guaje. Dice burning, mo fallaren, fallaren. A mí se burning, mo fallaren, me dice bar. Boom. Quieren verme tirado, mi cuerpo tiroteado, con los ojos volteados, pero está equivocado, equivocado, equivocado. Hey, el tiempo de mi muerte no ha llegado. Boom. Burning, mo fallaren, fallaren. A mí se burning, mo fallaren, me dice guaje. Dice burning, mo fallaren, fallaren. A mí se burning, mo fallaren, me dice guaje. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. ¿Quién los mató? Nadie lo sabe. Por meterse con la mafia. Ahora su madre está llorando. Con la mafia, ¿cuántos se mueren? No, no, no, nunca podrán contra mí. Porque con la mafia, ¿cuántos se mueren? Si ba di ba dam, si ba di ba de ba dam dam. Por meterse con la mafia, ¿cuántos se mueren? Al suelo caerán cuando las pistolas suenen. Por meterse con la mafia, ¿cuántos se mueren? Si el de estrella pecadores, one time, quieren hablar de asesinatos, no saben de homicidios, aparentando cosas. Y a la final eres un niño, quieres correr un maratón y de una pierna eres cojo. Quieres ver y observar, pero nunca has tenido ojos. Quieres saber de la calle y nunca has vivido en ella. Vives en un cuento de hadas y quieren tocar las estrellas. Quieren saber de la vida, pero nunca han vivido. Porque quieren cantar cosas que no han vivido. Morirá. Si me van a ganar respeto con la cruz. Morirá. Tu cuerpo tirado en un callejón. Morirá. Con la pista, con la letra y con el flow. En caras de Barón y de Damián el archivo. Es que no pueden competir. Con los mejores represento el bajo mundo y a todos los pecadores que no quieren aceptar. Y comprender que somos muchos para ustedes y no están a nuestro nivel. Si actúas mal te van a matar, porque por el aire tú no puedes caminar. Te van a cazar, te van a plomear. Luego será tu velorio y te van a sepultar. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel rompimos la defensa. No saben qué hacer, no quieren perder. Con lápiz y papel le rompimos la defensa. Hay un rumor y tienen temor, porque en tu cráneo soy como un tumor. Soy el conductor en cada uno de tus sueños. Ahí ande mata tú el alumno y yo te enseño. Líricas coman, líricas detonan, líricas que se activan, líricas que funcionan. Y se venden más que la coca, más que la hierba, más que la roca. Vivo la droga que se activa con alucinógeno. Y cuando me ve cantar veloz, se te va el oxígeno. Y no es una fiebre que se mide con un termómetro, sino algo contagioso con ritmo para que suba el perímetro. Let's go, you know, cuidanos, señor. No quiero seguir viviendo entre tristeza y dolor. Let's go, you know, cuidanos, señor. You cannot play, you cannot talk, you cannot laugh. Sí, sí, si quiere, vengan todos por nosotros. Que con nosotros siempre anda Dios. Tú ni en sueño como nosotros. Nosotros vivimos, adelante seguimos, y tú en contra. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Nunca pueden contra nosotros. Mucho talento. J por P, no GSK. Los verdaderos guerreros del camino. DJ Palmer, Baroni, el Moisés, el Patán, el Damián, juntos por pecadores. Hay un rumor, hay un rumor. Y tienen temor, ese es el rumor. Nadie sabe quién los mató. Dime cómo hablan por ahí en Qatar, sabiendo ¿cuándo? Que en realidad no pueden controlar. ¿Tú recuerdas, amigo? Estamos desde allá en Sabana Grande. Ese hombre decía que vivía ¿Quién? Jesucristo. Bendecidos por Dios. Estamos bendecidos. Por Dios. Estamos bendecidos. Dios. DJ Palmer. Nuestro Salvador. Evolution Gangsta Records.